cosas, no hay que tener miedo a esa profecía. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias, Bruno. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta aquí la tertulia. Nos quedan todavía muchas cosas por delante hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. Ahora llegan las noticias y después continuamos.